La Nación dice en su página principal: el polémico manual de educación sexual llegó a 5.000 docentes, tienen llamativas propuestas que la Iglesia criticó. La nota en La Nación la firma Mariano de Bedia. Unos 5.000 profesores de colegios secundarios tienen en sus manos el controvertido manual de formación docente en educación sexual que distribuyó el gobierno y que causó una dura reacción de la Iglesia. Y en torno a este tema es que estamos comunicados con María José Lubertino, titular del INADI. Buen día, Leonardo Cofres de Cooperativa la saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Estábamos, bueno, preocupados un poco por esta noticia. Sé que el INADI va a pedir explicaciones a la Iglesia por las palabras de ayer. ¿Esto es así? Sí, no a la Iglesia, sino a GER, porque efectivamente varios de los dichos y sus opiniones nos preocupan, no como una opinión que cada uno puede tenerla, sino dado que se trata de una persona con un cargo que sus dichos podrían tener incidencia en la privación a niños, niñas o adolescentes de escuelas católicas de acceder a la información adecuada a la que tienen derecho en materia de educación sexual. Realmente yo creo que esto es una expresión aislada dentro de la Iglesia. Creo que en la mayoría de los responsables de escuelas, los que vivimos cotidianamente con niños, con adolescentes, los que todos los días estamos bombardeados por los medios de comunicación sobre imágenes sexuales o sexuadas y que también vemos las situaciones de abuso sexual infantil, de violencia de género, de embarazos adolescentes, de abortos no deseados, sabemos que es imprescindible, necesario que haya educación sexual en las escuelas como modo de prevenir y de empezar a cambiar doble discurso, doble moral en una sociedad donde, bueno, realmente todo lo que tiene que ver con la sexualidad está bastante cargado de violencia en lugar de, bueno, de plantear una imagen de igualdad entre varones y mujeres, de acceso a una sexualidad libre y plena y sin todas estas connotaciones negativas. Pero evidentemente lo que nos preocupa desde el INADI es la posibilidad de que de estos dichos se traduzcan en hechos o en circunstancias que impidan el acceso a la información a niños o adolescentes y fundamentalmente que esto sea discriminatorio para algunos de ellos que están en la escuela católica, ¿no? Se van a pedir que se ratifique o rectifique, usted decía, directamente a Monseñor Aguero. Así es. ¿No? Sí, como lo hemos hecho cada vez que hechos o dichos de alguien o pueden poner en riesgo o son pasibles de convertirse en situaciones de discriminación. En este caso, muchas de las palabras, más allá de que controvierten la ley vigente, hay una ley de educación sexual que se sancionó después de 10 años de debate, de polémica, unos contenidos de educación sexual en las escuelas que se aprobaron por el Consejo Federal de Educación con el consenso de todas las provincias, que están vigentes, y bueno, que una autoridad eclesiástica de este nivel en el siglo XXI de alguna manera polemice con un libro que además es un libro que llega a formadores, cuando en realidad el problema que tenemos es la lentitud en el acceso a la educación sexual en las escuelas. Claro. Con todo lo que acarrea esto, ¿no? Usted hablaba tema de aborto, también el tema de cuestiones que no se terminan de definir, justamente porque a veces pareciera que estas declaraciones irrumpen en el firmamento, por lo menos desde lo moral, ¿no? Y uno ve que la connotación, a veces a un periodo que pensamos que había pasado, saca nomás, ¿no? Aquí no hay ninguna cuestión moral en ciernes. Todas las escuelas, conforme su proyecto educativo, pueden agregar sus comentarios, condimentos, sus perspectivas, sus planteos. Lo que sí es que no se puede desinformar. O sea, hay cuestiones que son verdades científicas o cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de los derechos humanos, y hay un marco homogéneo que debe transmitirse a los alumnos. Esto es, usted le puede decir que mantengan la virginidad o el celibato o las pautas culturales o las decisiones morales que la religión o el grupo del proyecto educativo pretenda. Lo que no puede decirle es que se puede prevenir el VIH de otra manera que no sea usando un preservativo, o que a través de los preservativos pasan los espermatozoides, porque esto está reñido con lo que la Organización Mundial de la Salud, la ciencia en el siglo XXI, o no puede decir que algo es abortivo si no lo es, si científicamente se dice que una píldora anticonceptiva es anticonceptiva y no es abortiva. No puede afirmar o sostener lo contrario. Lamentablemente la Iglesia tiene una jurisprudencia amplia en estos equívocos científicos, ¿no? Bueno, por eso, para eso está el Ministerio de Educación. De Copérnico para acá, y han pedido, claro, perdón hace poco. Sí, pero bueno, por suerte estamos en el siglo XXI, hay organización del Estado, hay ministerios, hay evaluaciones que además se hacen con demora y con un montón de debates previos. Por suerte, lo que le diría es, hay una ley, hay una constitución, no se trata de un manual polémico. Por eso también asusta, no solo cuando Agar dice esto, sino cuando la Nación ya convierte las expresiones aisladas y digamos medievales de Agar en un manual polémico, ¿no? Porque claro, el 99%, como el 99% de la población exigió, reclamó durante tiempo que haya educación sexual en las escuelas. Yo le diría que si tuviéramos que hacer una evaluación desde la perspectiva de los derechos humanos, desde los derechos de los niños y adolescentes, desde la igualdad entre varones y mujeres, Argentina está todavía lenta en la implementación de educación sexual en las escuelas. Si yo le dijera a nivel nacional, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, todavía, a pesar de que se sancionó una ley hace varios años y que ya están estos contenidos vigentes, en la mayoría de las escuelas no hay educación sexual, y las consecuencias de esto también todavía están a la vista. Así que diría que lo que deberíamos poner en la tapa de los diarios, lo que deberíamos poner en evidencia, es todavía lo que nos falta por hacer para que evidentemente haya igualdad entre varones y mujeres, haya acceso a la información por parte de los adolescentes en esta materia, y no, yo diría, las opiniones antidiluvianas de un funcionario, un en este caso un autoridad eclesiástica, claro, iglesia, ¿no? Aislada, ¿verdad? Preocupa. Justamente hoy en Página 12, en el suplemento Las 12, no sé si a tono con esto, pero sí seguramente en el sentido que hablábamos recién, informan que en Argentina se realizan alrededor de 500.000 abortos clandestinos y al menos fallecen 100 mujeres por año y tienen lesiones o enfermedades 68.000 adolescentes, jóvenes o adultas. Por eso acá afirman que el grupo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto decidió pasar a la acción y crear la línea telefónica Más Información, Menos Riesgo. Bueno, y dan cuenta, digo, en un sentido absolutamente distinto, pero más real, se me ocurre, de la situación que hay en la Argentina, ¿no? Y bueno, dan un teléfono que después vamos a estar pasando nosotros. Pero digo, hay algunos otros sectores que piensan absolutamente distinto, y creo que por allí andarán las molestias también de la Iglesia. No. Ayer este hecho de la organización de la sociedad civil realmente es importante, y también debe llevar a la reflexión al Estado, porque más allá del debate pendiente y que nosotros promovemos fervientemente como una necesidad de la democracia poder discutir sobre la despenalización, la legalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, hay muchísimos casos de aborto legal en la Argentina, ya vigentes, y sin embargo muchas mujeres mueren en este momento, no tanto digamos por otra causa que no sea el aborto, por la aplicación inadecuada de métodos sin la debida información. En principio, el recurso al misoprostol para abortar es una medida frecuente. Fíjese que este es un producto de venta en las farmacias, de los cuales el registro que tenemos es que 6 de cada 10 medicamentos de estos que se venden no se está archivando la receta, y en muchos casos las mujeres lo utilizan sin la adecuada información. La adecuada información está disponible en la página web de la OMS. Hay un montón de páginas web de organismos internacionales, de organizaciones de obstetricia, que explican cómo utilizar el misoprostol para interrumpir un embarazo. Sin embargo, las mujeres más humildes, las que pueden llegar a morir o quedar con secuelas por el uso del misoprostol sin explicación, bueno, son las que se ven privadas de esta información, a pesar de que además el uso del misoprostol en las cantidades indicadas con una supervisión médica es una de las formas de aborto más seguro en el mundo entero. Así es. Obviamente lo que ocurre acá es que también que exista el acceso a la interrupción del embarazo a través de un mecanismo de estas características genera también un cimbronazo en el espacio social y público, porque entonces quiere decir que ya no hay más que recurrir a un método quirúrgico, la decisión va a quedar reservado a las mujeres, como fue la aparición de una píldora anticonceptiva, ¿verdad? El tema es, como siempre, que el acceso a la información o a comprar una pastilla de estas va a ser distinto para una persona de clase media acomodada, que puede tener una indicación médica adecuada y en la privacidad de una consulta médica, o las mujeres que se van a enterar por esto desinformadamente en el boca a boca y que pueden poner en riesgo su vida. Así estaría el riesgo. María José, por último, le pregunto, ¿usted se está preparando para asumir ya su banca de legisladora? Sí, estamos en un periodo de transición. Por supuesto, el INADE tiene una actividad infinita cotidianamente y bueno, estamos tratando de cerrar este capítulo en el INADI. En septiembre haremos el tercer informe de nuestra gestión. En diciembre entregaremos los premios a las buenas prácticas este año. Estamos realmente con mucha actividad. El concurso de arte contra la discriminación de este año, estamos preparando moda contra la discriminación en todo el país. Hay varios concursos abiertos de investigación, de organizaciones no gubernamentales para transferir recursos. Así que la realidad no se detiene. Y bueno, el INADI seguramente continuará su crecimiento y su avance quedando en buenas manos, porque se ha constituido un equipo importante en todo el país, así que estamos muy contentos con haber hecho un trabajo de 3 años de permanente crecimiento. Y bueno, la legislatura tiene también infinitas demandas, porque, bueno, son tantos los problemas... No, y es bueno eso, ¿no? Tener una idea de los problemas que hay y poder plasmarlo en la legislatura. María José, bueno, le agradezco y esperamos el informe ansioso, porque los otros dos fueron muy buenos, y así que cerrando esta gestión, supongo que el tercero no estará detrás de aquellos. Sí, y lo que me lleva un poco a la legislatura es haber vivido en el INADI tanta demanda insatisfecha y la falta de políticas estructurales en muchos temas que tienen que ver con lograr la igualdad, así que seguramente vamos a seguir empujando la rueda. Muchas gracias, María José. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Era la titular del INADI, María José Lubertino, y también legisladora electa.